las personas traen los nombres de estas personas junto con su currículum, diríamos, ¿no? Y después los mismos grupos de las personas que han presentado son los que eligen. Quiere decir que la cosa es siempre muy muy agradable, porque casi siempre se coincide y la verdad siempre hemos tenido muy gratos recuerdos de ese día. Por tanto, habrá una reunión previa, una semana antes o cosas así, como siempre, ¿no? Efectivamente, una semana antes de dar los premios, pues se unirán todas las personas que han sido los que han presentado las candidaturas y de ahí pues sale siempre el grupito que de personas que en ese momento pues se le va a dar ese homenaje que yo creo que es tan especial para la gente de Ubrique, porque se le valora su trabajo, su dedicación, su tiempo de tanta dedicación absoluta que han tenido con la piel y tantas horas de patacabra que han tenido y en fin, son cosas muy emotivas para todos ellos. Repetimos, las modalidades son las de trabajadores, empresarios y viajantes y además por la experiencia, ¿no?, de otros años, tampoco es que haya un número fijo, bueno, más habitual es que haya un premiado en cada categoría, pero puede haber más, ¿no?, dependiendo. Efectivamente, el año pasado pues hubo dos en el gremio de trabajadores de la piel porque salieron muy equiparados y se decidió de darle dos. Y también fue algo muy especial el año pasado cuando estas mujeres costureras, que las descubrimos que existían, que estaban aquí con nosotros, solamente las habíamos visto en fotografía, pero curiosamente por Facebook pusieron esa foto y empezaron a salir comentarios y pudimos comprobar que esas mujeres estaban aquí todavía, por lo menos dos de ellas, de las cuatro que están en esa foto tan emblemática de Ubrique, que son las mujeres trabajando con las tablillas. Y casualmente, pues uno de sus hijos nos las trajo hasta a esta mujer y a su tía, que eran las dos mujeres que estaban en esta foto, y a ella pues se pidió desde aquí del museo que se le diera algo especial. Y decidieron entre todos de darle otra placa conmemorativa a estas dos mujeres, cosa que agradecieron muchísimo y que contaron que esa foto cuando se la hicieron a ella tenían 11 y 12 años. Quiere decir que para ella fue algo muy grato, para sus familiares y para todos los que estábamos aquí presentes, que pudimos disfrutar con ellos ese momento. Así que, insistimos, llamamiento general para la presentación de esas candidaturas, porque merece la pena, porque hay muchas personas, muchísimas, que se lo merecen en nuestra localidad. Bueno, pues vamos a poner ese granito de arena y presentar esas candidaturas. Antes, bueno, tiene que ser en los próximos días, porque ya decimos, el 12 de junio es el acto de homenaje, pero una semana antes se reúnen los diferentes colectivos y demás, ¿no? Así que procurad que sea prontito, que hagan ese currículum y que nos lo pasen a nosotros, que lo traigan las asociaciones o que lo hagan llegar aquí a través de la asociación o de quien sea, que aquí estamos con un horario muy amplio para que la gente pueda venir a traerlo. Pues hablando de llevar, por ejemplo, cosas al Museo de la Piel, donaciones. Digo esto porque vamos a seguir por este tema. Si te parece, habéis creado una nueva sección, podemos decir que es la pieza del mes. Cada mes vais a destacar una pieza que forma parte de la exposición en torno al sector de la piel. Y la bueno, esta primera que estrena esta sección, pues en concreto también es una aportación reciente, ¿no? Pues sí. Esta aportación ha sido, ya llevábamos un tiempo con la idea de hacer algo especial sobre algunas piezas. Y la verdad que en estas semanas pasadas se nos presentó aquí un matrimonio que había pasado por aquí hacía 5 años y que nos prometió que iba a traer algo pero que nunca había llegado. Pero buenamente ellos habían pensado que esto tenía que ser real y vinieron desde Málaga a traernos una pieza especial. Y esta pieza es una pieza muy bonita, es una pieza preciosa, y entonces decidimos aquí, que ya teníamos la idea, de ponerla como la primera pieza del mes. Esta familia pasó por aquí, vio que aquí eran artesanos tan extraordinarios los que había, su familia de estas dos personas se habían dedicado a hacer anticuarios y tenían algunas piezas muy especiales en su poder. Y entonces vieron que una de las piezas que teníamos en Ubrique se correspondía muy bien con esta pieza que ellos nos han traído. Es una pieza que sirvió en su momento para hacer filigranas en la piel. Y además viene con una preparación tremenda, es de caoba y de bronce. Fue una pieza extraordinaria. Y después, por el detalle de estas dos personas, habiendo pasado por aquí hace 5 años y que tuvieran en mente de venir y se pusieron manos a la obra y vinieron a traérnosla, Digo, pues mira, esta va a ser la primera pieza del mes que vamos a poner aquí. Estuvimos de acuerdo en ello y así se ha hecho. Entonces esta va a ser una de la primera pieza que hemos puesto. Pero todos los meses prometemos que vamos a poner una de las piezas que veamos con historia y con emblema. Así que invitamos a todo el pueblo de Ubrique para que si tiene algo especial que dar, pues que aquí estamos abiertos para ello. Y que no dejen de mirar nuestro blog, porque todos los meses vamos a tener la pieza del mes, que escrupulosamente y con mucho cariño la vamos a seguir eligiendo todos los meses para que la podáis ver con una historia de esta pieza que pongamos cada mes. Así que va a ser una cosa atractiva. Yo creo que ya nos visitan 5.000 personas al mes aproximadamente, nos visitan todos los meses de 5.000 y pico de personas, y esto va a ser pues también una cosa más para que la gente nos siga visitando. Así que yo quedo muy agradecida a todas las personas que pasan por aquí y quedan con algo en especial para poder volver, y además con algo que nos dignifica a todos, ¿no? Así que eso son cosas que son para vivirlas y son cosas muy gratas y de una alegría impresionante. Pues esa primera pieza del mes, por tanto, que como digo, se trata de una greca, una greca que además data de mediados del siglo XIX, que está muy bien conservada. Efectivamente. Y que, bueno, pues esa pieza del mes, cada mes va a ser una distinta, pues va a tener allí su rinconcito destacado en la exposición. Uh-huh. Y de hecho, para las personas que quieran verlo, lo suyo es ir allí al museo, pero si no, pues a través de internet, también a través del blog, ¿no? Del museo de la piel.blogspot.com.es, pues uh-huh. Se puede ver, por ejemplo, esa novedad, ¿no? Eso es. También quiero decir que estamos detrás, porque ahora mismo le hemos dado un sitio en el museo, pero estamos viendo que a las piezas estas las tenemos que independizar un poco del conjunto del museo para darle más carácter, ¿no? Entonces estamos pensando en una vitrina. Si alguien tiene una vitrina antigua o una vitrina que ya no le sirva, o alguien puede pensar que eso podía estar aquí, pues esa vitrina nos serviría para meter esa pieza dentro, solo y exclusivo esa pieza cada mes, para darle la importancia que tiene en sí y no tenerla con el conjunto de las cosas para que parezca una cosa más, sino que darle un destacamiento especial, ¿no? Pues eso en torno a donaciones que pueden seguir haciéndose y que además se guardan allí con mucho cariño y se exponen, que de lo que se trata de conservar nuestro patrimonio en relación al sector de la piel. Uh-huh. Eso además atrae cada vez a más número de personas y bueno, pues en ese sentido hay muchísimos grupos y, como nos decía, un buen número de visitas que siguen consolidando al Museo de la Piel. Tanto las visitas directas como a través de internet, incluso en vuestro blog, ¿no? Pues sí, a través de visitas directas pues tenemos todos los días 2 excursiones, 3 excursiones, hasta 4 y 5 excursiones, son los menos días, pero bueno, ese día no paramos, como podéis imaginar, y como aquí se hacen visitas guiadas, pues las gargantas a veces las tenemos un poco fastidiadas, entonces tenemos que cuidarnos muy bien de poder hacer todas esas visitas, que es lo que la gente viene pidiendo. Y por supuesto, pues ayer, por ejemplo, tuvimos un grupo de niños de Ubrique que a mí me sorprendieron mucho, porque fueron unos niños educadísimos, venían con dos personas mayores, con un profesor y otra persona del CADE, que por lo visto están haciendo como un taller especial en el colegio, que este colegio es el Víctor de la Serna, que me hizo mucha ilusión porque ese fue mi primer colegio. Y la verdad me hizo mucha ilusión. Y además estos niños, pues uno de ellos, sus padres sabían que iban a venir, y entonces ese niño trajo una cartera emblemática, repujada, con muchísimos años de antigüedad. Yo creo que esa va a ser la segunda pieza que vamos a poner como la pieza del mes, ¿eh? Para que también esos niños se sientan contentos a la hora de haber hecho esa donación al museo. Así que esa creo yo que va a ser la segunda pieza que vamos a poner. Y creo así que estoy viendo yo aquí además, y la foto, si no me dices lo contrario, está ¿sí? en el blog además. Efectivamente, esa fue la visita de ayer. Entonces esos niños, uno de ellos traía esa cartera que se la había dado a sus padres para que la donaran al museo. Y entonces pues yo creo que con esa amabilidad y ejemplarizante de ese niño que viene con su cartera desde su casa, que su padre se la han dado para que la traigan aquí, también es un motivo suficiente para ponerla ahí como la pieza del mes, porque además la pieza lo merece. Pues sí, la verdad es que sí. Puede ver, ¿no? Repujada, además. Uh-huh. Pueden ver nuestros oyentes a través de, como decimos, museodelapiel.blogspot.com, .es. Uh-huh. Y aparte de todo esto, insistir en que hay exposiciones que complementan, ¿no?, lo que es la propia visita a la muestra del sector de la piel, exposiciones pictóricas. En uh-huh. concreto, ahora ya puede visitarse durante los próximos días, estos días ya, lo que es la... El certamen local. Sí, sí, uh-huh. lo que son las obras participantes, ¿verdad? Efectivamente. Un certamen local de pintura, que sabemos que la gente de Ubrique es tan aficionada y tiene tanta afición a la pintura. Es más, cuando tenemos el claustro sin pintura de una exposición a otra, que a lo mejor pasan unos días, viene mucha gente, hoy no hay nada, porque la verdad es que la gente siempre espera que en este claustro, que tenemos una claridad tan extraordinaria para poder observar estos cuadros, que compartimos también con alguna que otra maquinaria, es verdad, pero la verdad que la claridad que hay en este claustro invita a que los cuadros se vean de una manera especial. Y así es como la gente lo ve. Y claro, siempre vienen buscando a ver si hay algún tipo de pintura nueva. Pues ya lo tenemos, abierto al público desde ayer. Se celebró el certamen y ya están todos los cuadros puestos en nuestro claustro para quien nos quiera visitar, que pueda, además de ver todo lo que quiera, también puede ver las pinturas de nuestra gente, que es el certamen local. El 50º certamen local de pintura Villa de Ubrique, uh-huh. Que además, damos la enhorabuena al pintor ubriqueño Paco Rojas, Paco Rojas García, con la obra Trasvase, que ha sido el ganador, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Sí, señor. Este muchacho es el ganador, después Lobato es el segundo, pero no Lobato Hoyo, sino otro Lobato, que también es pintor. Y también ha habido una mención de honor en esta ocasión a un chico joven, que es de Bellas Artes, que está estudiando en el Instituto de las Cumbres, y le han dado una mención de honor. Los jóvenes también vienen apretando con fuerza. Así que es una bendición tener esto aquí para poderlo exponer, para poderlo ver, para poderlo disfrutar y para poder ver cómo la gente disfruta, el que viene a verlo y también el que se le da un homenaje o el que se le da una mención de honor, como es el caso de este chaval que ayer se puso loco de contento cuando vio que su cuadro tenía una mención de honor. Pues ya saben que pueden comprobar que son muchísimas las razones para que visiten asiduamente cada cierto tiempo el Museo de la Piel, porque se va renovando con esas nuevas exposiciones pictóricas y aparte todas las donaciones y novedades que presenta, como decimos, la muestra del sector de la piel. Uh-huh. Maribel, nos vamos a quedar aquí insistiendo antes de finalizar en esas candidaturas para el homenaje en el sector de la piel, uh-huh. candidaturas que deben presentar ya los próximos días, porque el acto de homenaje será el 12 de junio. Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poderlo decir aquí, que nos escucha muchísima gente de las que están con su patacabra y su loza delante, y que a ellos a todos muchísimo ánimo, y que de verdad desde el Museo de la Piel siempre se está engrandeciendo la labor que hacéis, tan importante para todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos por oírnos, por escucharnos, y a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias. Maribel Lobato, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Adiós, buenos días.